aprendizaje basado en proyectos. Hubo muchos stands relacionados a la tabla periódica, debido a que este es el año de la tabla periódica. Así que los chicos prepararon, había un stand, por ejemplo, de juegos para interactuar con el tema de la tabla periódica. Y desde primer año hasta séptimo. De primero a tercero de la educación secundaria básica y de cuarto a séptimo de la educación superior. Sí, es un día distinto a lo que vimos todos los días. Los alumnos se comprometen mucho con este tipo de trabajos, no faltan, se preparan, estudian para poder exponer. Y es una experiencia muy linda. Yo participo todos los años siempre me llevo algo positivo. Nunca pasa nada que vos puedas decir es algo negativo que pasó en la Expo.